es cineasta y documentalista. Katia vivió en México, El Salvador y Argentina. Es un territorio donde además hay mucha delincuencia, porque es el paso del tráfico de las drogas, todo el mercado entre Colombia y Estados Unidos. Digo, Colombia por decir el símbolo de lo que conocemos como producción de drogas en el sur, pero es un paso estratégico también de la droga. Tiene 8 millones de habitantes, ha padecido en los últimos años huracanes que lo han también atrasado económicamente. El último fue en el año 98, se dice que fueron 25 años de atraso. En 1998, el huracán Mitch causó un daño estimado del 70% de la infraestructura de transporte del país. El daño fue tan grande que los mapas que existían ya no eran utilizables. Aproximadamente 25 pueblos pequeños fueron completamente destruidos por las inundaciones producidas por la tormenta. Las inundaciones y deslizamientos de tierra mataron cerca de 6.500 personas y dejaron varios de miles de desaparecidos. Y para terminar, así la lista, un golpe de Estado, ¿verdad? El año pasado, el 28 de junio. Desde Tegucigalpa, Honduras, Jorge Lanata. El primer golpe de Estado del siglo XXI es un golpe en el que se pelean las palabras. La ultraderecha habla de libertad. Los políticos corruptos de complot, el Departamento de Estado de transferencia inconstitucional y deseos de restauración. El depuesto Manuel Zelaya habla de plebiscito que luego fue consulta y terminó en encuesta. Todos están preocupados por la constitución que violan a diario, que parecen ciudadanos atenienses en plena polis. La constitución, por su lado, mantiene artículos pétreos. El taxista con sobrepeso y la camisa abierta que pasa junto a nosotros mientras Santiago Sichero fotografía un retén de soldados armados hasta los dientes, no habla de nada. Simplemente detiene su marcha para gritarnos: ¡Váyanse! ¿Qué hacen acá? Acá no pasa nada. Los hondureños y hondureñas ahora estamos frente a la posibilidad real, después del golpe de Estado, de hacer cambios profundos, de organizar realmente el país. Es un momento bisagra porque ha surgido un movimiento inédito que ahora tiene un nombre y es reconocido, hasta oficina tiene, el Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, que originalmente fue el Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado. Y es un momento bisagra porque yo realmente pienso que esta es la única oportunidad, es una oportunidad única de volver a encauzar el país y de abandonar ese rol triste que hemos tenido de ser una pieza de los Estados Unidos y también de repartir mejor la riqueza, ¿no? Realmente las diferencias sociales en Honduras son una cosa que insulta, que no se puede dejar de lado, que duele muchísimo. Y creo que esta es la oportunidad de hacer algo diferente, realmente. Si no aprovechamos este momento, va a costar mucho que llegue otra oportunidad, otro momento para hacer los cambios que se necesitan. Eduardo Galeano, uruguayo. El libro de los abrazos.

Todos somos Honduras. Uno, que se vengan ya para la casa presidencial por si se quiere violentar el Estado de Derecho. Las miradas de Katia Lara, una mujer de la resistencia. Miembros de las Fuerzas Armadas, ustedes son del pueblo, no se dejen chantajear, no se dejen utilizar, defiendan este pueblo que quiere reformas.